www.portalcineindio.com. Y amigas de todo el mundo, son exactamente las 8 de la noche, hoy domingo 9 de enero del 2011. Estamos dando inicio ya a una nueva edición de su programa Namaste Dosti. Hoy, amigos y amigas, tenemos el honor de presentarles un súper especial y un merecido homenaje a un gran actor que el día de mañana está de cumpleaños. Nos estamos refiriendo al carismático actor Hrithik Roshan. Así es que este programa está dedicado a este actor y más adelante estaremos presentándoles nuestro ranking musical con las 10 mejores canciones de este actor, este ranking que ha sido preparado con la ayuda de todos ustedes, amigos y amigas, que en el transcurso de estos días nos han ayudado a crear este ranking. Muchísimas gracias a los amigos que han participado en nuestra encuesta que la publicamos en la página web y bienvenidos a todos ustedes. Bien, sin más preámbulo, aquí damos inicio a su programa Namaste Dosti. Iniciamos este programa con una hermosa canción, Dil Na Diya, de la película Krish, Hrithik Roshan. A bailar todo el mundo. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. www.portalcineindio.com. Yeah. www.portalcineindio.com. Y allí estábamos escuchando pues esta pegajosa canción de la película Krish del año 2006, y con esa canción pues estamos aperturando ya nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos que ya están que ya están conectados en nuestro chat. Saludos para nuestra amiga Dionela, para Margarita Películas y TV. Saludos también para Majo, para Diani. Saludos para Dilka Reina Hindú. Saludos para Lilo Maya, para nuestra amiga Cayul, para Mila, para nuestro amigo Chester y para nuestra amiga Chani. Y en una manera muy especial para todos los amigos y amigas de la página Gritik Roshan Colombia, que también están en la sintonía de nuestro programa. Y pues como lo dijimos al principio, en esta edición vamos a realizar, o estamos ya realizando, un homenaje a nuestro querido Gritik Roshan, un gran actor en India con mucho talento, y pues realmente hay mucha expectativa para él en las premiaciones próximas que se acercan en la India. Pero también tenemos que complacer los pedidos musicales que ustedes, amigos y amigas, nos han hecho en el transcurso de estos días a través de nuestros foros www.portalcineindio.com/comunidad. Y nuestro primer pedido de la noche viene a cargo de la amiga Amrita. Ella nos dice: hola, soy una nueva fans de la radio. ¿Podrías poner por favor la canción de Shah Rukh Khan y Kajol de la siguiente película? Nos dice el nombre de la película y también nos dice el nombre de la canción. Dice: please, gracias, saludos para mi amorcito Jorge. Muchísimas gracias, amiga Anrita, tú nos has pedido esta canción y nosotros con mucho gusto te complacemos. Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai deewana sanam. Tujhe dekha to ye jana sanam. Recuerden también, amigos, que hoy vamos a recibir llamadas telefónicas. Nuestra línea ya está habilitada, 715-5201, número de Lima, Perú, un teléfono fijo para que ustedes puedan llamarnos y nosotros poder complacer sus pedidos en vivo. Shah Rukh Khan, Kajol. Disfrútenlo, amigos. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। Estábamos escuchando esta canción, pues nuevamente reiteramos los saludos y la bienvenida a todos los amigos que ya están conectados a esta hora de la noche en el chat. Hoy, de una manera muy especial, a nuestros amigos de la comunidad Gritik Roshan Colombia. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por su sintonía, pues ellos y ellas, sobre todo, ya están preparándose para recibir a este gran actor Gritik Roshan en Colombia. Se ha ya anunciado pues la visita de este actor a Latinoamérica y Colombia se hará uno de los países que estará visitando, bien por nuestros amigos y nuestras amigas de este hermoso país, y pues gracias a ustedes también por su sintonía a nuestro programa. Realmente, amigos, ustedes, los que nos escuchan todos los domingos desde hace ya un buen tiempo, saben que nosotros así nada más no nos gusta recomendar ninguna página a no ser que sea pues una excelente o una gran página. Y precisamente la página de nuestros amigos de Gritik Roshan Colombia es una extraordinaria página que con todo el gusto nosotros recomendamos para ustedes, porque en realidad hemos visitado muchas páginas dedicadas a este actor, a quien esta noche le estamos haciendo un homenaje, y con toda sinceridad debo decir que esta es una de las mejores páginas, por no decir la mejor, dedicada a este gran actor. Felicidades a los organizadores, a los administradores o administradoras de Gritik Roshan Colombia, porque es una página sobre todo actualizada, una página que nos gusta a nosotros, ¿no? Hay muchísimas páginas, pero de repente ya no están al día, mientras que nuestros amigos y amigas de Colombia, pues sí lo están. Bien, sigamos disfrutando de este homenaje que estamos dedicando, pues, a Gritik Roshan. Así es que, como tenemos pedidos musicales y también tenemos el homenaje a Gritik Roshan, vamos a ir intercalando entre uno y otro. ¿Les parece, amigos? Ya los pedidos musicales que nos hacían a través de los foros ya se han cerrado y hemos explicado en el mismo foro la razón por la cual se ha cerrado. Hasta hoy al mediodía hemos estado recibiendo todos los pedidos musicales. Muchísimas gracias a los amigos y amigas que lograron hacer sus pedidos y los vamos a complacer hoy. Pero si tú te quedaste con esas ganas de querer hacer un pedido musical, pues te proponemos otra forma. Llámanos al 715-5201 y vamos a complacer tu pedido musical. Aunque ya los foros estén cerrados, pero igual a los amigos y amigas que nos llamen, les vamos a complacer su pedido musical, y también todos los que nos están escuchando van a poder conocerlos a ustedes también, queridos amigos fans. Sigamos disfrutando entonces de este especial a Gritik Roshan. De la película Mahim Prem Ki Diwani, esta hermosa canción. Más adelante viene también el top musical con las 10 mejores canciones de Gritik Roshan, elegida por ustedes, amigos y amigas. Gritik Roshan, Kareena Kapoor, Bani Diwani. Bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani la presidenta que acaba de ingresar a nuestro chat, la presidenta de Gritty Roshan Colombia. Una cordial bienvenida de parte de todos sus amigos de portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. Qué despistado soy, amigo, ¿no? Claro, yo doy la bienvenida a la presidenta, pero no digo quién es. Ay, Piare, a veces dan unas ganas de arrancarte la cabeza. Bienvenida a nuestra amiguita Poli. Muchísimas gracias, Poli, por tu presencia también, por esta noche acompañarnos en nuestro humilde programa. Tú que eres la presidenta nacional del club oficial de Gritty Roshan en Colombia. Y también, pues, un besote para nuestra amiga Margarita Películas y TV, que es la vice, ¿no? Ella es la querida vice, ¿ah? Saludos para ustedes, chicas, y para todas las coordinadoras de las diferentes provincias de Colombia. Bueno, no sé si allá sean provincias o se les llame provincias como aquí en Perú, pero saludos para todos los responsables, para todos los que de alguna manera tienen un cargo y que día a día se esfuerzan por difundir y, pues, compartir esta pasión por su querido actor, querido nuestro también, el gran Gritty Roshan. Bienvenidos entonces a nuestros amigos y amigas de la comunidad Gritty Roshan Colombia. ¿Ustedes quieren visitar su blog, su página web? Pues aquí les digo, la dirección es la siguiente. Tomen nota, por favor, HR Colombia, así todo seguido ya, hrcolombia.blogspot.com. voy a deletrear lo mejor, ¿ya? Anótenlo porque realmente, amigos, ustedes saben que su amigo Piare no recomienda así nomás cualquier página. Y yo estoy seguro que les va a encantar esta página porque es muy completa y sobre todo actualizada, que es lo que queremos los fans. Les deletreo la dirección de esta página web de nuestros amigos de British Russian Colombia. Tomen nota. hrcolombia.blogspot.com, ¿sí? hrcolombia.blogspot.com. Allí están, pues, bienvenidos nuevamente a nuestros amigos de esta hermosa comunidad. Nos escribe nuestra queridísima, yo le digo porque es una fiel oyente de nuestro programa, Cayul. Ella nos dice: hey, Piarecito, hermoso, precioso. Ay, ay, ay, pues no tiene que ser tan... Ya, a ver, dice, bueno, lo que quería pedir es, por favor, la canción Yes Gore Gore de la película Hum Tum con Rani y Saif. Bueno, decirte también que tengas un hermoso programa, éxitos como siempre, y saludiños a Maju, Jennifer, Maya, Chameli, Kalpana, Mayabati y a todos los que están sintonizando, besos. Y dice, y que voy a estar esperando la llamada de cualquiera de ellas al programa, ¿eh? Atentamente, Pacodis, Paola Cindia, ¿no? O Pao Cindia, más conocida en nuestros foros como Cayul. Muy bien, nuestra amiguita Cayul nos pidió la siguiente canción y nosotros con mucho gusto le complacemos. Dedicado para todos los hombres de chocolate, ¿ah? ¿Saben ustedes a quiénes le dicen los hombres de chocolate? ¿Sí? A esos hombres que se creen los dulces, ¿no? Que están con una, con otra, con una, con otra. Ya, a esos hombres de chocolate va esta canción. Ye Core Core. Las mujeres no se me hagan las disimuladas, porque también hay mujeres de chocolate, ¿eh? Yo conozco a bastantes, así que no se me hagan las despistadas, que también hay mujeres de chocolate. Thank you. Piare de chocolate. ¿Cómo van a decir piare de chocolate? Pues no se pasen, amigos. No te preocupes, amiga Cayul, que tu secreto estará muy bien guardado, ¿ah? Eso lo llevaré hasta la tumba. Bien, sigamos disfrutando de más canciones y bienvenidos a los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Repetimos nuestro número 715-5201 y gracias a los amigos que ya nos están llamando y bueno, no quieren salir al aire, no hay problema, se respeta y los mantenemos pues en privado, pero gracias también por sus saludos y por sus pedidos musicales, nos están pidiendo y nosotros hemos dicho que vamos a complacer todos los pedidos de los amigos que nos llamen. Y pues es por eso que nos están llamando y ya está programado también los pedidos de todos ellos. Muy bien, les recordamos a los amigos que están incorporándose a nuestra programación que este programa está dedicado al actor Hrithik Roshan, ¿ya? Y pues estamos haciéndole un homenaje también con algunos pedidos musicales que nos han hecho nuestros amigos y amigas. Bien, con el permiso de nuestros queridos y queridas amigas de la comunidad Hrithik Roshan Colombia, vamos a compartir un dato muy interesante que hemos encontrado en su página y que realmente nos permitirá conocer mejor a este gran actor. Bien, conocido por muchos como Du. Ya después les estaremos explicando qué es lo que significa Du y por qué le dicen Du. ¿Ok? A ver. El nombre de Hrithik Roshan, su verdadero nombre es Hrithik Roshanlal Nagrat. Ese es el nombre completo de él, ¿no? Y pues él nació el 10 de enero de 1974. Es un actor indio, hijo del director de cine Rakesh Roshan. Hrithik está, ustedes deben saberlo amigos, casado con Susanne Khan y ella es hija pues de Sanjay Khan. La pareja actualmente tiene dos hijos, Hridam o Hriham y Hridam. Muy bien, vamos a conocer unos datos interesantes sobre Hrithik Roshan. Bien, su signo zodiacal es Capricornio, ¿no? Su cumpleaños es mañana, 10 de enero. Él mide 1,83 m, pesa 74 kilos. Aunque ustedes saben que puede variar, ustedes saben que el peso de un actor varía de acuerdo al personaje de alguna película que vaya a interpretar, ¿correcto? Muy bien. Él trabajaba antes de ser actor, era asistente de director, trabajó muchos años con su padre y pues hizo varias películas, ¿no? Y conoció también a muchos actores. Lo primero que hace Hrithik Roshan cuando se despierta es correr a la caminadora y pues siempre lo hace con el estómago vacío, ¿no? Está dedicado a hacer el trabajo de actor porque según él es lo mejor que sabe hacer. El recuerdo más antiguo que tiene nuestro querido Hrithik Roshan es a su papá enseñándole a montar bicicleta. El primer CD que él compró es Juliet, es la banda sonora que compuso su tío Rajesh y por la que ganó muchos premios, ¿correcto? El desayuno normalmente para Hrithik Roshan es 4 claras de huevo, una yema, una tostada y un vaso de Maiplex. Es algo así como un batido proteínico y ya pues ustedes saben que esos músculos no se hacen solos, ¿no? Y se tienen que mantener y pues nuestro gran Hrithik Roshan es un amante pues de la comida saludable, ¿no? Por eso que también su almuerzo consta de granos, vegetales, le encanta la comida vegetariana casera y también a veces come pasta. Recuerden amigos, este es un homenaje que le estamos haciendo a nuestro querido Hrithik Roshan. www.portalcineindio.com. Una canción inolvidable también de la película Mukse Dosti Karoshi. ¿Cómo se llama? Ustedes lo saben. Oh My Darling. आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do कभी कोई मुझे देना लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछू हाउ आर यू ना मैं बोलू हाउ डू यू डू अभी www.portalcineindio.com. Canción, ¿eh? Acá estamos bailando todos acá con esta excelente canción. Tenemos una llamada telefónica de alguien, vamos a ver de quién es. Aló, buenas noches. Hola, Piara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Piara, soy Margarita, soy la vicepresidenta de Beauty Crush en Colombia. Y nada, llamo acá en representación de todas las chicas para agradecerte a ti por todo el apoyo que nos has dado. La verdad, estamos pues muy emocionadas hoy. Estamos felices. Realmente para nosotros es un honor poder recibir la llamada de todos ustedes representados en ti, amigos de la comunidad Ritin Roshan. Gracias Margarita, a Poli también, y muchísimas gracias también por acompañarnos en este homenaje que estamos haciendo a este gran actor. Sí, no, quería decirte pues que le mando un saludo a Poli, a Juanita, a Alma, a Diani, a todas, que son, todas somos como un gran grupo y estamos haciendo todo para siempre ser, tratar de tener una, bien la página actualizada. Paola, Poli, en realidad siempre es la que, la, o sea, ella es la mejor presidenta de todas. Y bueno, pequeña, dicho con mucha humildad, porque realmente es una gran página. Les felicitamos también públicamente a nombre de todos los amigos de portalcineindio.com. Y sigan así, amigos, amigas, difundiendo pues a este gran actor, Ritin Roshan. Supongo que también deben estar emocionadas porque ya va a llegar a Colombia, ¿verdad? Sí, se tiene previsto una premiere para acá y estamos esperando que, por supuesto, quienes van a traer la película nos digan cuándo va a llegar. Pero es confirmado, la película parece que llega a Latinoamérica. Muy bien, entonces estaremos a la expectativa pues de este gran acontecimiento, Ritin Roshan en Latinoamérica. ¿Algunas palabras finales que quieras decirles a los chicos y las chicas que están escuchando el programa? No, pues primero decir que bien, que está cumpliendo años Ritin. Estamos todos muy emocionados. A todas las chicas del blog que las quiero mucho, que han sido siempre un gran apoyo. Y nada, te quería pedir la canción Cajón APRG para decirle a Paula, me encanta la canción, pues, para Paula. Muy bien, amiga Margarita, gracias por tu llamada y ya estaremos comunicándonos. Dale, muchas gracias a ti por todo el apoyo y ojalá siempre Portal y Ritin Roshan Colombia sean un gran equipo unido. Por supuesto, así tiene que ser, amiguita Margarita. Gracias por tu llamada y ya estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Dale, chao. Ok, chao. Bien, nuestra amiga Margarita, vicepresidenta de la comunidad Ritin Roshan Colombia, nos ha llamado en representación de todos los amigos y amigas de esta gran comunidad. Ella nos pidió esta canción y con mucho gusto le complacemos. Un hermoso tema también de la película Cajón APR High. Un besote para todos ustedes, amigos y amigas lindas de esta gran comunidad, Ritin Roshan Colombia. ¡Que viva Ritin Roshan! www.portalcineindio.com. todo esto, nuestra amiga Cayul Pacodis nos dijo, sí, sí, yo te voy a llamar, yo te voy a llamar. Y hasta ahora estamos esperando su llamada también. ¿Llamará o no llamará? He allí el detalle. Uy, creo que hablé muy rápido. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Uy, uy, uy. ¿Habrá sido el Pacodi? Parecía su número, ¿no? Pero ha colgado. ¿Se habrá echado para atrás? Ahí está otro, ¿verdad? No se rinde esta muchacha, caramba. A ver, vamos a ver. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. A ver, creo que voy a decir el número, ¿eh? Voy a decir el número de la persona que está llamando y no quiere hablar, ¿ah? ¿Qué será? No, es que me oye, yo lo voy a decir, los nervios realmente, ustedes no se imaginan los nervios, no es tan sencillo, ¿no? Por ahí están diciendo, sí, llama tú, llama tú, llama tú, pero es bastante nervioso, pero tranquilos que yo no muerdo. No, de verdad, yo no muerdo, así que pueden llamarme normal, ah, no hay ningún inconveniente. Bien, mientras seguimos esperando a que se decida esa llamada, también nos ha escrito nuestra amiga Yasha. Ella nos dice, hola Piare, espero que hayas pasado una linda semana. Qué pena que no pude disfrutar del programa espontáneo del día miércoles. Bueno, para los amigos que no saben, nuestros programas van todos los domingos a partir de las 8 de la noche, pero de vez en cuando hacemos programas espontáneos, ¿no? Hacemos de un momento a otro, nos rayamos, ahí está, a ver, vamos a ver, esperemos que ahora sí, pues, bien. ¿Aló, buenas noches? ¿Aló, buenas noches? ¿Aló, quieres? Sí, está saliendo en vivo, dinos tu nombre y desde dónde nos llamas. ¿Qué? Oye, pero no me escuchas. Ya, bueno, ya pues soy yo. Sí, eres tú, pero ¿quién eres? Yo soy Cayol. Ah, que no, no parece mi voz. Y nosotros estábamos hablando mal de ti, caramba. Mía. Se pasan los amigos del chat que piensan, dicen, no, no va a llamar, no va a llamar. Y yo te estaba defendiendo, amiga, no te preocupes. Dinos, sí, algunas claro. Palabras. Sí, ya te contesto, ya te conozco ya. Ya, ¿qué más, qué más? Estamos al aire, no, disculpa, ya, no, saludos a todas mis compañeras, a mis amigas, que somos fieles del cine indio, a Maya, a Majo y a todas las que están en línea, pues. Ay, también a Chester acá que se ha unido a mi COI, a mi grupo, pues. Ay, mi colla. Tu colla. Si lo conocieras. Ya, bueno, ¿algún pedido musical que de repente quieras hacernos? Ah, yo te conozco, ya, dime. ¿Algún pedido musical que quieras hacernos, quizás? Sí, música Itnapata de Cayol, pues, la que me gusta, pues, con su esposa, ¿oyáis? Ya, muy bien, lo vamos a buscar entonces y te lo complacemos. ¿Algunas palabras finales, entonces? Uy, bueno, parece que su crédito se lo acabó, pero no importa. Muchísimas gracias. Ahí está, ¿eh? Esa valentía. ¿Cómo decían ustedes, amigos? No, que no va a llamar, caramba. Yo decía, no, sí, tiene que llamar. Va a llamar. Y a ver, ahí está pues nuestra amiguita Cayul llamándonos desde Trujillo, en Perú. Gracias, Cayul, por tu llamada. Y no te preocupes, amiga, que nuestro secreto se va a quedar guardado para toda la vida. Bien, pero estábamos hablando un pedido musical, ¿no? De nuestra amiga Yasha. Gracias, Cayul, por esa llamada. Y Yasha también nos dice, este domingo me encantaría escuchar la canción Terejón de Laga Hum de la película Allá Premki Kasap Kahani de Katrina Kaif y Ranbir Kapoor. Espero que les guste. Por supuesto, amiguita Yasha, una hermosa canción que te complacemos a continuación. www.portalcineindio.com. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. ही चाहत के हाँ सपने सजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी जो भी, मुझे भी इस बार Tenemos, amigos, una llamada más. A ver, vamos a ver. Aló, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas noches. Te llamo acá de Lima, Perú. Bien. ¿Cuál es tu nombre, amigo, de Lima, Perú? Soy Chester. Ajá, Chester, ¿eh? El chico más solicitado del chat esta noche. Mandar saludos a la gente. Mandar saludos al grupo Pasión India. A Virja. A Cajón. Es una valiente que haya llamado. Sí, realmente es muy valiente. Todos los amigos que nos llaman, porque no es tan sencillo, pero ahí lo están haciendo. ¿Algunas palabras que quieras decirle? ¿Algunas palabras que quieras decirle a los amigos que te están escuchando, amigo Chester? No, que sean fieles a la hindú. O sea, que es lo máximo. Siempre llamen el hindú, que lo lleve el corazón, de parte de toda la vida. Muy bien, amigo, y también nos hemos enterado que eres un gran bailarín de la música de la India. ¿Algún pedido musical que quieras realizarnos, amigo? ¿Puedes poner la de Kush Kush Jota? Por supuesto, nosotros la buscamos también, la programamos y en unos minutos te complacemos. ¿Tus palabras finales, amigo? No, depende de todos. Y la, sobre la dijo que íbamos a hacer, espero que sea un proyecto... Un proyecto, o sea, el disco que íbamos a hacer acá, una especie de disco acá en Lima, espero que sea un logro, nada. Perfecto, amigos, entonces les deseamos los mayores éxitos a ese nuevo proyecto. Gracias por tu llamada. Hey, chao, Chris. Ok, chao. Y allí estábamos recibiendo, pues, este pedido musical de nuestro amigo también Chester, ¿eh? El cotizado, el chico cotizado de la noche, ¿ah? ¿Qué tal? Bien, sigamos pues escuchando más pedidos musicales. Ya viene el pedido de nuestro amigo Chester y también de nuestra amiga Cayul. Bien, pero también nos ha escrito nuestra amiga Beth. Ella nos dice: hola, yo quisiera pedirles una canción que quizás no es muy conocida, pero a mí me gusta mucho, y es de la película Na Milom Hum Se. Aquí está tu pedido, amiga Beth. Gracias por tu sintonía a nuestro programa. www.portalcineindio.com. Entonces a empezar a recibir sus llamadas, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para presentar el ranking de Gritty Rocha, ¿ok? Entonces ahora sí, amigos, ya están habilitadas las líneas telefónicas. Los que deseen, nos llaman. Pero eso sí, amigos, una vez que empiece el ranking, ya nos va a ser un poco más difícil poder recibir sus llamadas. Así que lo pueden hacer ahora. 715-5201. 715-5201. Y muchísimas gracias a los amigos que ya nos han llamado, ¿no? A nuestra amiga Margarita de Colombia, a nuestro amigo Chester de Lima, de Lima, Perú, y nuestra amiga Cayul también de Trujillo, Perú, y también a nuestra amiga Shani, que nos llamó pero justo estaba empezando una canción y ya no podíamos cortar la canción. Pero de todas maneras, gracias amiga Shani por tu llamada. Yo sé que hiciste el intento y eso realmente vale, y vale muchísimo. Ajá. Entonces bien, ahí estamos esperando las llamadas. Ahí tenemos una llamada, vamos a ver de quién se trata. Aló, buenas noches. Aló. A ver, ¿qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos? Si nos llaman, están ahí un ratito y cortan. Pero bueno, pues yo les entiendo, de verdad, ya son los nervios y todo eso. Ustedes hablen nomás. Yo sé que de repente ustedes llaman y no escuchan nada en la radio. No se preocupen, ustedes simplemente hablen, que yo los estoy escuchando, amigo. ¿Correcto? Si no escuchan nada en su radio, no se preocupe. Ustedes hablen nomás, no hay problema. Ok, seguimos esperando entonces más llamadas, pero mientras vamos a compartir algunos datos interesantes también de nuestro querido Gritty Rocham. ¿Qué es lo que disfruta comer Rocham? Comida vegetariana. ¿Con qué le gusta acompañar su almuerzo? Con un vaso de Coca-Cola. ¿Qué es lo que más disfruta comer Gritty Rocham? Brócoli. ¿Qué es lo que le encanta pero evita? El queso. ¿Cuáles son las frutas que más le gustan? La manzana, la banana, o sea el plátano, el zapote y la uva. La última vez que comió chat. El chat, amigos, es una especie de galleta salada allá en India. Fue hace 6 años. Su bebida favorita es agua. Toma mucha agua durante el día. También le gusta el jugo de manzana. Su bebida no alcohólica favorita es el jugo de manzana. Nos dice también, gracias a nuestros amigos y amigas de la comunidad Gritty Rocha en Colombia, que estamos compartiendo estos datos interesantes. Su película favorita india es Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kahuna Pyar Hai, Cholai y Koi Mil Gaya. Y su película favorita en inglés es Pretty Woman y Cuando Harry Conoció a Sally. Su actor favorito es Amitabh Bachchan y Raj Kapoor, ¿no? El gran Raj Kapoor. Su actor favorito internacional es Richard Gere, Al Pacino, Steven Martin y Jerry Lewis. Su color favorito es el negro. La persona más cercana a él es él mismo. según lo que él dice. Bien, su colonia, el perfume que usa es Isai Miyake. Sus juegos son Doom, Trivial Pursuit y Balderdash. Muy bien, su pasión es el cine. A ver, ahí tenemos otra llamada. Esperemos que ahora sí nos contesten. ¿Aló, buenas noches? ¿Aló? Sí, buenas noches, ¿estás al aire? Hola, Pierre, ¿tú eres Jenny? Oh, hola amiguita Jenny, la verdad que nos estábamos sintiendo un poquito tristes porque pensábamos que de repente ya no ibas a llamar. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas, Jenny? Los llamo de Arequipa. Soy de Lima, pero vivo en Arequipa ya 3 años. Uh-huh, ya. Ah, los llamaba sobre todo a ti para felicitarte por el programa y por la página, que es muy linda, muy completa, y gracias por dedicar tu tiempo a esto. Muchísimas gracias, Chani. Nosotros lo hacemos con todo cariño. ¿Algunas palabras que quiera decirle a todos los fans que te están escuchando en este momento? Sí, que sigan en sintonización, que no dejen de escuchar el programa, de mandar sus mensajes, de sus pedidos y sobre todo de seguir apoyando al cine indio. Muy bien, Chani. Cuéntanos, ¿quién es tu actor favorito o actriz favorita? Bueno, mi actriz favorito es Dani Mukherjee, que me parece así lo máximo. Ya. Cayó también. Y Shahrukh Khan, ¿no? El sí, rey Khan. Sí, lo máximo, creo que todas lo harán. Muy bien, y dinos, ¿alguna canción que quieras escuchar esta noche? Sí, me dejaste con las ganas de hacer mi pedido. Quiero pedir la canción Glody, de la película Corsara. Ah, una hermosa canción. Muy bien, amiga, la buscamos y te complacemos con todo gusto. Ok, muchas gracias, Pierre. Gracias a ti, amiguita, por tu sintonía de todos los domingos, y ya estaremos comunicándonos en otra oportunidad. Cuídate, okay. Y saludos a todos los que están en línea. Ok, Chani, gracias por tu llamada. Chao. Muy bien, ahí está pues nuestra amiguita Chani, pues que nos estaba llamando desde Arequipa, en Perú. Y pues gracias, Chani, de verdad, honestamente nos sentíamos un poquito mal porque no pudimos recibir tu llamada, pero qué gusto que nos haya llamado nuevamente. Y por ese gusto vamos a complacerte tu pedido musical. Nuestra amiga Cayul, nuestro amigo Chester, no se preocupen que también vamos a complacer sus pedidos musicales. Una hermosa canción, Lodi, de la película Birsara, Shahrukh Khan, Priti Zinda. Bien amigos, vamos a interrumpir un ratito la canción porque estamos recibiendo una llamada de Ecuador también. Y luego la volvemos a poner, así que no se preocupen. Aló, buenas noches, ¿desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Aló, soy Majo, de Ecuador. Ah, hola Majo, ¿cómo estás amiguita Majo? Habíamos escuchado mucho de ti en el chat, en los foros, pero la primera vez que nos comunicamos. ¿Cómo estás? Muy bien. También quiero mandar saludos a mi amiga Cayo y a Vero, y a todos los que están en el chat. Muy bien, amiga Majo, a través de ti también queremos saludar a todos los amigos y amigas de Ecuador. Gracias también por su sintonía y por ese cariño al cine de la India. ¿Algunas palabras que quieras decirle a los amigos que están escuchándote? Bueno, que sigamos con esto que es el cine indio, que nos llena de cultura y de valores. Ya, muy bien. ¿Puedes poner una canción? Claro, a ver, dinos cuál canción te gustaría escuchar. Quiero ser perfecta de Action Display. Listo, entonces también lo buscamos y lo programamos. Muchísimas gracias, amiga, por tu llamada. Gracias a ti, chao. Ok, chao, cuídate. Bien, y allí está nuestra amiga Majo, pues desde Ecuador. Ustedes entenderán, amigos, tuvimos que interrumpir la canción porque nos llama desde Ecuador y para nosotros todas las llamadas son importantes. Pero ahora sí viene entonces el pedido musical que nos hiciera pues nuestra amiga Chani. Y como siempre decimos, a bailar todo el mundo. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. Ya viene el ranking con las 10 mejores canciones de Gritty Roshan, ¿eh? No se lo pierdan, amigos y amigas. Bir Sahara Lodi. मान जामा तेरी सोनिए ओए ओए ओए तेरे कुर्बान जामा तेरी मर्दी जान जामा तो हर बात मान जामा तेरी सोनिए ओए ओए ओए तेरे कुर्बान जामा de la película Bir Sahara que nos pidiera nuestra amiga Shani, pero también nuestra amiga Cayul nos pidió un tema musical y con mucho gusto le complacemos. Un hermoso tema también. Estamos un poco yendo contra el tiempo, amigos, para poder complacer todos sus pedidos musicales y también pues presentarles el ranking con las 10 mejores canciones de Gritty Roshan. Cayul y su esposo Ajay Devgan en esta hermosa canción Apnavi Mukso Itabata. Disfrútenlo, amigos. ¿Qué a recibir la última llamada de la noche. Aló, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches, está saliendo al aire. Ah, hola, Pierre, hablas con Lula. Ah, ¿cómo estás, amiguita Lula? ¿Qué tal? Muy bien, les mando un cordial saludo aquí desde Colombia. Muchísimas gracias, amiguita Lula. Gracias por tu sintonía que siempre nos brindas todos los domingos. Adelante con tus saludos a todos los amigos que están escuchándote. Pues quiero saludar a todos los amigos de... Uy, se cortó la llamada. Bueno, no importa. Esperemos pues que pueda llamar nuevamente. Si no, de todas maneras, gracias, amiguita Lula, por esa llamada tan linda que nos acabas de hacer. Y pues ahí está también esa valentía que tuviste para llamarnos. Estábamos escuchando pues este pedido, la canción Asnabe Muxo Itabata, que nos hizo nuestra amiga Cayul, que nos llamó desde Trujillo, Perú. También nuestro amigo Chester desde Lima, Perú, nos había llamado y aquí viene su pedido musical. Una hermosa canción de la película Mi Primer... Mi Primer Amor, ¿ah? Cushy Cushy J. Haim. Disfrútenlo, amigos. Gracias, Chester, también por esa llamada tan linda que nos has hecho. Para todos ustedes, amigos, con mucho cariño. Bueno, tenemos una llamada. A ver, vamos a recibirla ya. Y luego ponemos la canción. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Estás al aire. ¿Cómo te llamas? Bueno, se cortó. Ni modo. Bueno, pero disfrutemos nosotros de esta hermosa canción. Esta hermosa canción. Y aquí está otra vez la llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches, te estamos escuchando a través del teléfono. ¿Desde dónde nos llamas? De Ecuador, de Verónica. ¿Cuál es? Ah, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Sí, saludos a todos de Mexicana, a la amiga Mosquita, a Gallo, que es muy bonita. Y todo eso. Muy bien, amiguita Verónica, desde Ecuador. Gracias por tu llamada también. Saludos, si quieres, tienes una persona súper grande y todo eso. Yo te voy a hacer pedidos, porque estás con tu tiempo, solamente quiero saludarme y decirles que todo lo que quieres es mucho. Muchísimas gracias, de verdad, por tu comprensión, querida amiga, y ya estamos coordinando entonces, o en todo caso, para la otra semana, complaciendo tu pedido musical. Luego otra vez les puedo pedirme, va entonces de mí, luego pediría. Ahora sí, saludos a mi amiga más y a Cayo, les quiero mucho y a ti y a todos. Muy bien, amiguita, gracias también por tu apoyo a nuestros foros. chao, ok. Ok, amiguita, cuídate, chao. Y bien, ahí está pues nuestra amiga Verónica desde Ecuador. Ella, para los amigos que no lo saben, es una colaboradora activa de nuestros foros de portalcineindio.com y pues realmente le agradecemos muchísimo por ese apoyo. Si ustedes visitan nuestros foros, ahí van a ver que estamos abriendo todas las películas que se van estrenando en India. Nosotros las vamos publicando en los foros con sus respectivos avances y pues nuestra amiga Verónica nos ayuda con eso. Gracias, Verónica, por esa llamada tan linda y sobre todo por tu apoyo a nuestra página web. क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है ¿Desde dónde nos llamas? Hola, estoy otra vez. Hola, Verónica. ¿Qué? Sí, dinos. No, si no quiero decir es que sí, que me encanta mucho colaborar con los foros, que es muy chévere. Y muy bien, amiguita Verónica, de verdad nos encanta también poder recibir tu llamada cada domingo y gracias también por tu sintonía a nuestro programa. Gracias a Twitter por dejarme su parte del foro y por Utah. Entonces, lo que hago es por lo que me gusta y todo eso. Muy bien, amiguita. Entonces ya estamos en contacto. Gracias, Tiare, por su parte. Y a todos un saludo muy especial. Les quiero mucho y que viva el Ecuador. Que viva el Ecuador, entonces, amiguita. Gracias. Chao. Adiós, Tiare. Ahí estaba entonces pues nuestra amiguita Verónica también desde el Ecuador, ¿no? Ella siempre tan linda, siempre con sus llamadas que nos hace pues a nuestro programa todos los domingos. Es una fiel oyente de nosotros. Tenemos otra llamada, vamos a contestarla. Aló, buenas noches, ¿desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Hola, soy Mila. A ver, no te escuchamos muy bien. ¿Podrías hablarnos un poquito más fuerte? Soy Mila, de Lima, Perú. Ah, hola Mila, ¿cómo estás? Primera vez que nos llamas al programa. Sí, viendo que ya estaríamos y te nos llamando. Ah, ya, tú no te quedas atrás entonces. Estamos muy bien. Sí, cuéntanos Mila, dinos algunas palabras que quieras decirle a los fans que te están escuchando. Bueno, primero lo de la disco, que ojalá se dé, pues, se concrete ese proyecto. Sería fenomenal, creo. Y te estaba llamando para hacerte un pedido. Ya, a ver, dinos tu pedido, de todas maneras lo vamos a anotar. Papi, esa es la canción de Fana, Mary Hot Man. Ah, esa es una hermosa canción. Muy bien, amiguita Mila, gracias por tu llamada. Entonces vamos a hacer todo lo posible para complacerte. ¿Algunas palabras finales? Que tengan una buena semana y esperar el próximo domingo. Ok, amiguita Mila, gracias nuevamente por tu llamada y por tu sintonía. Gracias. Ok, chao. Muy bien, amigos, y ahí están pues todas las llamadas que nos hacen, ¿no? La verdad, le vamos a confesar, cuando nosotros decidimos implementar esto de las llamadas, pues nosotros pensábamos pues que, bueno, dijimos, con que nos llame uno o dos fans, nos sentimos por complacidos, ¿no? Y no nos imaginamos, la verdad, la cantidad de llamadas que íbamos a recibir. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Pero ahora es el momento pues de presentar nuestro ranking musical con las 10 mejores canciones del actor Hrithik Roshan. Pero, a ver, primero, le vamos a explicar cómo es que llegamos a este ranking, cómo es que lo preparamos para todos ustedes, amigos. Miren, en realidad, todos los amigos nos han escrito a través de la encuesta, han votado por sus canciones favoritas. Hemos recibido un promedio más o menos entre 55 canciones que han propuesto como las mejores 55 canciones del actor Hrithik Roshan. De estas 55 canciones, hemos seleccionado 25. Y de estas 25 canciones, hemos escogido a las 10 canciones más votadas por ustedes, amigos y amigas de portalcineindio.com y de su programa Namaste Dosti. Somos conscientes, amigos, porque ya nos sucedió con cuando hicimos el ranking del actor Shah Rukh Khan, que de repente en algunas cosas estaremos de acuerdo en este ranking, quizás en otras no. De repente ustedes van a decir, no, mejor la otra canción estaba más bonita, etcétera, etcétera. Un criterio que sí hemos tenido en cuenta para hacer este ranking es que solo hemos escogido un tema musical por película. Vale decir, por ejemplo, de la película Gusadish hay 3-4 canciones muy hermosas de Hrithik Roshan, pero nosotros hemos elegido a la canción de esas 4 que ustedes han propuesto, a la más votada, a esa canción la hemos elegido y pues la estamos proponiendo dentro del ranking. Pero eso no quiere decir que las otras 3 no sean buenas, ¿ah? ¿Eh? Así es que por eso ya lo saben, amigos, de repente en el ranking a lo mejor no va a estar incluido la canción que usted eligió o que tú elegiste, pero de todas maneras vale mencionar. Lo voy a decir, sí, vamos a hacer un repaso por algunas canciones que no están dentro del ranking, pero vale la pena mencionarlos. Y esas canciones son las siguientes. No están en el ranking, pero sí fueron las canciones finalistas. Una de las 25 canciones que quedaron como mejor canción del top 10. Y son las siguientes. Película Koi Mil Gaya, la canción Koi Mil Gaya. Solo vamos a escuchar un extracto de cada canción para que nos pueda alcanzar el tiempo también de escuchar todos los temas musicales que han sido propuestos como la mejor canción de Hrithik Roshan. Solamente, como le digo, es una partecita nada más para conocer cuáles fueron las canciones finalistas a Mejor Canción de Hrithik Roshan. Otro tema musical fue el siguiente. De la película Yodha Akbar, un hermoso tema musical. Escuchando esta canción de la película Yodha Akbar. Otra canción finalista a Mejor Canción fue la siguiente. Les recuerdo, amigos, que los temas que estamos escuchando no lograron entrar dentro del ranking de los 10 mejores temas musicales de Hrithik Roshan, pero de todas maneras estamos haciendo la mención honrosa. किस पल की धुन किस पल में जीवन Sabbath entonces esta otra canción. Un tema más que también merece reconocerlo porque quedó dentro de las finalistas es el siguiente, también de la película Koi Mil Gaya. Una hermosa canción. También para nuestro amigo Luis de parte de Verónica y nos dice que le disculpe por todo. इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया ये तूने क्या किया Hermosa canción, ¿verdad? De la película Koi Mil Gaya del año 2003, donde nuestro querido Grity Roshan hizo una excelente interpretación. Otra de las canciones finalistas también para este ranking, para este top de las 10 mejores canciones de Grity Roshan fue la siguiente, de la película Natum Yano Nahum. Una hermosísima canción. Ahí estaba pues otra canción. Otro tema musical también que vale la pena mencionar porque quedó dentro de los finalistas, aunque no pudo entrar en el ranking, es la siguiente canción. Ustedes se dan cuenta que estamos poniendo canciones preciosas del actor Grity Roshan. Yo me imagino, si estas canciones hermosas no entraron en el top, ¿cuáles serán las canciones que sí entraron? Dios mío, ya hay mucha expectativa para escuchar el top musical de las 10 mejores canciones de Grity Roshan. Otra canción que quedó como finalista es la siguiente. Bueno, pero vamos a recibir una llamada telefónica, ¿ok? A ver. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, te estamos escuchando. ¿Estoy en directo? Sí, estás en vivo. Ya, hola, quiero mandarle un saludo muy grande a Salpán. Sí, ¿cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Bueno, soy Chester. Ah, hola Chester, ¿qué tal? Que no estoy molestando acá. Ya, pero nada, no, quiero mandarle un saludo a ella. ¿Aquí? Quisiera que pusieran la canción Cajare con las buenas. Ya, a ver, bueno, no creo que ya pueda entrar para ahora, pero en todo caso ya lo estamos tomando nota y te vamos a complacer en el próximo programa. Ya, quiero que le diga, quiero que escuche Calpana y dile que es una chica muy especial, pero que algún día pueda venir acá a Perú, conocer a los bonitos que son los peruanos. Ajá, muy bien, para nuestra amiga Calpana. Entonces, tú te ofreces a hacer su guía turístico. Claro, de hecho, y no le esperas nada. Uy, creo que nace un romance en el portal cineindio.com. Gracias, amigo Chester, por tu llamada. No, saludos para Calpana en mi parte. Muy bien, amigo Chester, gracias por tu llamada y ya estamos en contacto. Ok, chao. Ok, chao. Increíble, ¿eh? Un fans de nuestra amiga Calpana, ¿qué les parece? Un saludo para nuestra amiga Lula, Calpana y Melanie de parte de su amiga Cayul, ¿eh? Con mucho cariño, dice ella, gracias por estar siempre conmigo y por ofrecerme su amistad, ¿correcto? Sigamos escuchando más canciones que lograron ubicarse entre los temas finalistas a mejor canción del actor Gritty Roshan, aunque no se ubicaron en el top de las 10 mejores canciones, pero las estamos mencionando porque son temas buenísimos. Hermosa canción de una gran película también de Gritty Roshan. Disfrútenlo, amigos. También, de verdad me estoy preguntando cuáles serán las 10 mejores canciones, si estas canciones que estamos escuchando, amigos de Gritty Roshan, son hermosas. Pero otro tema que no pudo estar dentro del top, pero sí está dentro de las finalistas, es la siguiente de la película Kids. Ah, que vive el amor, ¿sí o no, Chester? Claro, pues, ¿ah? Su fan, el fan número uno de nuestra amiga Calpana. Canción ha caído así a pelo, ¿no? Precisamente, no sé por qué, pero me lo imaginaba a nuestro amigo Chester cantando con Calpana, allí los dos bajo una luna enorme, ¿eh? Cantando los dos este tema de la película Kids. ¿Qué tal? La canción se llama Kids in the Sky. Y bueno, pues otra canción que no pudo estar dentro del ranking, pero se ubicó, sí, dentro de los temas finalistas, fue la siguiente y es de la película Doom 2. Una gran canción también, sobre todo Gritty Roshan, un gran baile el que hizo, ¿eh? No nos podemos quejar que Gritty Roshan no solamente es un gran actor, sino que además es un excelente bailarín. Y eso hay que reconocerlo y hay que quitarnos el sombrero ante este gran talento que tiene nuestro querido Gritty Roshan. I wanna do what? otra canción que no pudo estar en el ranking, pero yo la verdad no entiendo, ¿eh? Pero por si acaso, este ranking lo eligieron ustedes, amigos, a través de sus votaciones que hicieron en la página web www.portalcineindio.com, a través de nuestra encuesta que estuvo abierta todos estos días. Ustedes fueron quienes eligieron a las 10 canciones. Y otro tema musical que no estuvo dentro, o no va a estar dentro de las 10 mejores canciones, es la canción que sigue. Y realmente ustedes se van a sorprender. Yo también me he sorprendido, pero bueno, así lo han decidido los fans de Hrithik Roshan. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si esta canción es hermosa. Esta más bien hubiese sido de repente una de las mejores canciones, o es una de las mejores canciones de Hrithik Roshan. Pero bueno, decisión de los fans. De la película Mukse Dosti Karohi, la canción Mukse Dosti Karohi. तो के तुम मेरे दिल में रहो कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे कल पर तो कुछ Dense una idea, ¿no? Si esta canción, Mukse Dosti Karohi, que es una gran canción, no estuvo dentro del top musical, ¿cuáles serán esas 10 benditas canciones que sí lograron ocupar un lugar en estas 10 mejores canciones? Otro tema que llegó como canción finalista, pero no entró al ranking, es la siguiente, una hermosa canción. Ah, ya sé por qué no ha entrado esta canción al ranking. Lo que pasa es que seguramente hay otra canción de esta misma película que sí ha entrado al ranking. Y como le dijimos al principio, solamente podía entrar una canción por película al ranking, ¿no? Para poder hacer un ranking más completo. Pero no quiere decir que esta canción no sea buena, porque esta canción es hermosa. Otra canción, ya casi llegando a la parte final, que estuvo dentro de los finalistas, es la siguiente. Una muy buena canción de nuestro querido y genial Hrithik Roshan. कब है जाना लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना होगा जाने मेरा अब क्या कोई तो बताए मुझे गड़बड़ है ये सब क्या कोई समझाए मुझे ओ मेरी आए ओ estamos pues escuchando también esta canción que logró ubicarse como una de las finalistas de la película Lakshya o Lashkia, también conocida, pronunciada por algunos de ustedes. La penúltima canción que quedó como finalista es la siguiente. Dekho, dekho. Por aquí por interno nos dice Chester que se la dedica esta canción con mucho cariño para Kalpana. झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखे अपने प्यारे सच हो सारे बस और क्या सोचो के esa canción, ¿verdad? De la película Misión Kashmir. Y la última canción finalista a este que a este ranking, que no pudo entrar al ranking, pero también es una hermosa canción, es la siguiente. El medley de la película Mukse Dosti Karohi. Oiga, ¿qué pasó? Este director musical está hasta las patas. Aquí está la canción, disculpe. Creo que son los nervios porque después de esta canción ya viene el ranking con las 10 mejores canciones de Hrithik Roshan según los fans de él. Según todos los que somos fans de él que hemos votado o que han votado por sus 10 mejores canciones. मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं ना चाहूं सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के ना मांगू बंगला बाड़ी ना मांगू घोड़ा गाड़ी ये तो है बस नाम के देती है दिल दे बदले में दिल के देती है दिल दे बदले में दिल के Bueno amigos, ahí estuvieron pues las 15 canciones finalistas que no pudieron entrar al ranking de los 10 mejores temas musicales de Hrithik Roshan, pero de todas maneras los hemos ido poniendo, aunque sea un poquito, para que ustedes conozcan la inmensidad de hermosas canciones que tiene este gran actor Hrithik Roshan, que por cierto estamos haciendo este especial ya que el día de mañana está cumpliendo un año más de vida. Pero ahora sí, lo que todos estábamos esperando. Nervios, nervios. Le jayenge, dil wale, dulhaniya le jayenge. Muy bien y amigas, ahora sí, lo que hemos estado esperando, el ranking musical con las 10 mejores canciones de Gritik Roshan. ¿Están preparados? ¿Están listos? Pues empezamos nuestro ranking top 10 con los temas musicales de Gritik Roshan. Puesto número 10. De la película Koimil Gaya, Haila Haila, ubicación número 10. Puesto número 10. Cuando escuchamos esa canción, ¿verdad? Haila Haila, de la película Koimil Gaya, ubicación número 10. Oiga, ¿qué pasó con esa canción? Bueno, por algo será. Ahora viene la ubicación número 9. La canción número 10 estaba buenísima, ¿verdad? Ahora viene esta ubicación número 9. Natum Yanum Hanum. Dile que ha, ya le que ha, teri gali mein main aa gaya. दिल लेके हाँ, जान लेके हाँ, तेरी गली में मैं आ गया. आजा अगर तुझे आना है, आना है, वापस मुझे नहीं जाना है, जाना है, मुश्किल ये वादा निभाना है, ये सोच ले. 9. www.portalcineindio.com. ¿Qué tal? Hermosa canción, ¿no? Está este tema musical de la película Natum Yano Nahum, la canción Dil Leke, pues de nuestro querido Riti Roshan. ¿Cuál será ahora el puesto número 8? Lo sabemos a continuación. Número 8. Por supuesto que este tema no podía quedarse fuera de las 10 mejores canciones de Hrithik Roshan. La canción, tú la conoces, Doom Machale, de la película Doom. Un tema que, por cierto, dio muchísima más popularidad a nuestro querido Hrithik Roshan. machale, don machale. Ajá, buenísima canción, ¿no? Acá si ustedes me vieran, amigos, si hubiera una cámara aquí para que ustedes me vean cómo voy bailando, ¿eh? Es que están hermosas, pues, las canciones de nuestro ranking musical con los 10 mejores temas del actor Hrithik Roshan. Y ahora es momento de escuchar la ubicación número 7. Puesto número 8. Puesto número 7. Era el puesto número 7, por si acaso, porque el 8 ya hemos pasado antes, ¿ah? Uy, una hermosa canción de la película Claro, Krish. Puesto número 7. की एक कहानी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी ¿Ah? ¿Cómo que me ha secuestrado? Nadie me ha secuestrado, ¿no? Mejor escuchemos la ubicación número 6. Oigan, estas canciones están buenazas, buenazas. Puesto número 6. Y por supuesto, este tema no podía faltar en el ranking de las 10 mejores canciones de Hrithik Roshan. Hace un rato escuchábamos de la película Doom, primera parte, y ahora de la película Doom, segunda parte. hermosa canción, pues la ubicación número 6, ¿no? De la segunda parte de Doom. Muy buena la aclaración que nos hace nuestra amiga Margarita, y creo que ha sido la única que se ha dado cuenta, y ahora vamos a hacer la aclaración. Nosotros hace un rato pusimos Doom Machale de la película Doom, la primera parte, pero una buena observación de nuestra amiga Margarita es que en esa película no participa Roshan, y si no participa Roshan, entonces ¿por qué esa canción está dentro del ranking de las 10 mejores canciones de Roshan? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes, amigos? A ver, piensen. La explicación es muy sencilla, nos equivocamos. No, amigos, no nos equivocamos. Lo que sucede es que hay una historia con la canción Doom Machale. Aunque Roshan no participó, dentro del soundtrack de la segunda parte se incluye también la canción Doom Machale nuevamente, claro que en otra versión, y por eso es que está dentro del ranking musical. Bueno, no sé si me estoy dejando entender, pues por eso que está adentro. Roshan también baila una canción, Doom Machale, aunque no es la primera parte, sino de la segunda parte, que se llama Doom Again. No, creo que sí me entienden la idea, ¿o no? Mejor escuchemos la ubicación número... ¿Qué ubicación nos toca? ¿Ah? ¿Están atentos o no están atentos, amigos? Por supuesto, viene ahora la ubicación número 5. Puesto número 5. Esta canción también muy buena. Roshan realmente logró mucho de lo que ha logrado hasta ahora, precisamente gracias a esta canción. Incluso fue un fenómeno este tema cuando se lanzó en India. Todo el mundo quería bailar así como Roshan en este tema. ¿Sí o no, amigos de Rishi, de Gritty Roshan Colombia? Realmente esta canción no podía faltar en el tema, en el ranking de las 10 mejores canciones de Gritty Roshan. Incluso hay una versión de esta canción en español que ya lo hemos puesto también en nuestro programa anteriormente. ¿Se acuerdan? Esta canción tiene una versión en español. Oh, आस है, होंठों पे प्यास है, मिलने की आस है, दिलबरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना है, मेरे दिल तू गाएगा, ए आए आओ, ए आए, मेरे दिल तू गाएगा, ए आए आओ, ए आए। Y ahí está, pues está. Hermosa canción de la película Cajona Pierheim. El tema musical, pues ustedes lo conocen, ¿no? Ixpalcallina. Ahora conozcamos juntos cuál es la ubicación número 4. Ya nos estamos acercando al final. ¿Cuál será la mejor canción de Gritty Roshan? Ya lo descubriremos en unos minutos. Ahora viene la ubicación número 4. Puesto número 4. Aunque otra canción de Kiss no puede entrar en el ranking, esta sí. Sindaji Do Palki. Disfrútenlo, amigos. Gritty Roshan, Bárbara More. Sindaji Do Palki. Número 4. Y amigas, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por cuestión de tiempo no vamos a poder presentar los tres primeros lugares de este ranking, pero se los estaremos presentando el próximo domingo. No, mentira, estoy bromeando. Escuchemos la ubicación número 3. Puesto número 3. Una hermosa canción de la película Gusarish. No es de Gusarish, es de Muxe Dosti Karohi. Jab se main hu tab se hai tu, mujhko mere rab ki qasam, yara rab se pehle hai tu, yara rab se pehle. कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू। Número 3. Puesto número 2. ¡Qué emoción! ¿Cuáles serán las dos mejores canciones de Gritty Roshan elegido por sus mismos fans? O sea, todos nosotros. Bien, una, el segundo lugar creo que ya lo adivinaron porque se me escapó. Ya, está bien, lo admito. Este es el segundo lugar del top con las 10 mejores canciones de Gritty Roshan. Número 2. Sí, amigos, de la película Gusarish, una hermosa canción, pero no saben cuál es el primer lugar. Help! canción dedicada para toda la gente del chat que está enamorado o enamorada, ¿eh? Hoy han nacido unas parejitas por ahí. Ojalá. Bueno, ¿por qué no? El amor es tan bonito, ¿sí o no? Así es que bueno, pues ustedes están enamorados y disfruten de ese amor. Ya yo sé que mi Pierre estará un día muy cerca de mí. Y pues bueno, aquí la seguiré esperando para cuando ella aparezca. Ah, porque el amor es así, el amor es bonito. ¿Se han dado cuenta que casi todas las canciones de Gritty Russian son así baladas, bien bonitas, no? Es que Gritty Russian tiene ese carisma tan especial para hacer esas canciones románticas, para interpretarlas, mejor dicho, pues estos temas. Muy bien, ahora llegó el momento que todos estábamos esperando, la ubicación número 1. Pero luego de la ubicación número 1 hay una gran sorpresa para todos ustedes, ¿eh? Así que ya si quieren lo escuchan, pero ya le voy anunciando que es una sorpresota. Este es la ubicación número 1. Puesto número 1. Quizás una de las canciones de los temas que más ha identificado a Gritty Roshan y un hermoso tema musical también de la película Kahona Pierheim, Chande Sitare. Este tema lo vamos a escuchar por completo. कितना सुंदर होगा मन हो है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन काजल बिंदिया कंगन झुमके उसके दीवाने हैं चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे हम उसके दीवाने हैं Estábamos escuchando la ubicación número 1 a Chande Sitare. La verdad, una sorpresa para todos. Y como lo dijimos al principio del ranking, algunos de repente están de acuerdo, otros quizás no. Pero bueno, la opinión se respeta de todos. Y esta fue la canción más reclamada y más propuesta para ser la mejor canción de Gritty Rocha. En realidad, amigos, todas las 10 canciones son hermosas. Todas las 15 canciones que presentamos primero de Gritty Rocha son hermosas también. Así es que elegir a la mejor canción es un poco difícil, porque consideramos que todas son muy bellas y tenemos Gritty Rocha para rato todavía con nuevos proyectos para este año. Y ustedes se pueden enterar de todas las últimas novedades relacionadas a este gran actor ingresando pues a la página web de nuestros queridos amigos y amigas de Gritty Rocha Colombia. Ustedes en Google, si es que no pudieron anotar la dirección, simplemente escriban Gritty Rocha Colombia y le va a aparecer la página de nuestras queridas amigas de esta gran comunidad dedicada a difundir pues este cariño por este extraordinario actor. Les dijimos que había una sorpresa para ustedes. Bien, como les explicábamos hace un rato, una de las canciones del top no debería haber estado en el top, ya que no pertenecía directamente a Gritty Rocha, ¿se acuerdan? Pues bien, para enmendar de alguna manera esto, queremos compartir con ustedes, amigos, algo que quizás no es muy conocido por la mayoría. Sí por los que somos fans de Gritty Rocha, pero no por la mayoría. Gritty Rocha, en realidad, también, además de ser un gran actor y un excelente bailarín, también canta muy bien. Él ha cantado en vivo, incluso, por ejemplo, en el film Fare del 2009. Nos sorprendió a todos cuando el conductor del programa, del evento, el presentador de la noche, le puso un micrófono y Gritty Rocha nos sorprendió cantando, hasta se puso de pie y todo, una bonita participación. Y también Gritty Rocha nos vuelve a sorprender cantando en su última película, Gusarish, y esa es la sorpresa que queremos compartir con todos ustedes. No estuvo en el ranking porque consideramos que esta es una canción maravillosa y además muy especial. El tema se llama What's a Wonderful World. Es un tema que seguramente ustedes ya lo han escuchado anteriormente en otra voz. Y Gritty Rocha dentro de la película Musarish también lo interpreta. Realmente el video es muy bello porque incluso hasta se pone de pie cuando están enterrando a... Bueno, mejor no les adelanto nada de la película para cuando ustedes lo puedan ver, pero esta canción es hermosa. Disfrútenlo, amigos, en la gran voz del mismo Hrithik Roshan. Leaves of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, the dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. ¡Wow! Increíble. Casi las 10 y 40 de la noche y nunca es la primera vez que nos pasamos 40 minutos del programa. Ni siquiera para otros actores o actrices habíamos hecho esto, pero esta vez valía la pena para pues dar a conocer de alguna manera estas hermosas canciones del gran Hrithik Roshan, que el día de mañana está cumpliendo años. Desde aquí, de parte de todos los que somos parte de portalcineindio.com, saludamos y felicitamos a todos los fans de este extraordinario actor y pues esperamos que hayan disfrutado de este programa que por primera vez ha durado más de 2 horas y lo hemos hecho con todo el gusto del mundo. Ya vienen más especiales también, nos falta el especial del gran Amir Khan, de la extraordinaria Kayul también y muchísimas sorpresas que estamos preparando. Dios mediante, estaremos reencontrándonos en la radio el próximo domingo a partir de las 8 de la noche para seguir complaciendo ahora sí más pedidos musicales, más saludos también y pues realmente con mucho cariño su amigo Piare se despide de todos ustedes. Me voy, se va a este programa en vivo, pero recuerden que aquí en esta misma página del chat pueden encontrar más arriba, arribita del chat, 3 reproductores para que ustedes puedan escuchar, seguir escuchando más canciones del maravilloso cine indio. Tienen Radio A, Radio B y Radio C. Un gusto haber estado con todos ustedes, amigos y amigas. Y no se olviden que este programa vamos a ponerlo mañana en nuestra página web.